Señor vino a morir. En una cruz por salvarme a mí. Él en su amor no quiso ver el pecado que había en mí. Mira al Señor, mira al Señor. Allí clavado en cruenta cruz, en él hay paz, en él hay luz, en él encuentra la salvación. La vida en el mundo es nada, como la flor ha de pasar, pero el que vive con él aquí, allá en el cielo se gozará. Mira al Señor, mira al Señor. Allí clavado en cruenta cruz, en él hay paz, en él hay luz, en él encuentra la salvación. Amigo, que es Jesucristo, que en este día te llama a ti. Ya no desprecies su dulce voz, hoy es el día de salvación. Mira al Señor, mira al Señor, allí clavado en cruenta cruz, en él hay paz, en él hay luz, en él encuentra la salvación.